Cuando nos surge alguna dificultad, es común que comencemos a pensar mucho sobre el asunto, intentamos resolverlo con los medios a nuestro alcance, pero en determinadas ocasiones llega a producir tristeza y temor. En la vida no existen las fórmulas mágicas para vencer los problemas, porque cada uno acude a todo lo que pueda fortalecerlo. Pero es cierto que el pensar mucho las cosas dificultosas no trae buenas consecuencias. Clinton Anderson relató lo siguiente: tenía solo 21 años y ya era reconocido como un talentoso periodista. En una semana me iba a casar con la mujer que siempre amé y todo me parecía presagiar un futuro feliz. Pero de un momento a otro la historia cambió. De repente me vi postrado en el lecho de un hospital. Tenía tuberculosis. A pesar de que tenía que guardar reposo, yo caminaba por los pasillos del hospital, tosiendo y quejándome de mi desgracia. Un día de esos me encontré con un viejo enfermo de tuberculosis. Al verme tan deprimido, se compadeció de mí y me dijo: acuérdate de esto, muchacho. La enfermedad que tienes nunca te matará mientras la guardes en el pecho, pero si la dejas que se suba a la cabeza, te será fatal. La preocupación mata más enfermos que la tuberculosis. Sus palabras literalmente me salvaron la vida. Al día siguiente amanecí diferente, decidí dejar de pensar en mi enfermedad y a pesar de mis dolencias físicas, sentía una chispa de motivación en el alma. Aprovecharía la ocasión para escribir lo que hasta el momento, por el trabajo, no había hecho. Fueron 8 meses los que estuve elaborando poemas, cuentos y dramas cortos. Cuando mi salud empezó a mejorar, comencé a escribir crónicas sobre los pacientes y a la vez motivarlos con las palabras que me dijo aquel viejo tísico. Con el pasar de los años escribí algunos libros exitosos y terminé siendo senador de los Estados Unidos. Todo ello hubiese sido imposible si no convertía aquel momento de postración en un tiempo útil. Desde aquella vez, ninguna enfermedad me ha hecho perder el tiempo y ningún mal ha acabado conmigo. Como vemos en este relato, fue decisivo el consejo de aquel anciano. Sus palabras tuvieron mucho peso en la persona enferma. Sabemos que la palabra puede dar vida o muerte. Depende de cómo digamos las cosas. Un médico, una enfermera, un familiar, un amigo, siempre tienen que dar al enfermo palabras que le permitan vivir el aquí y ahora, llevando adelante la terapia que tiene con una interioridad capaz de asumir la realidad con optimismo y mucha fe. Porque recordemos que la fe mueve montañas. Si alimentamos la fe en Jesús resucitado, que está presente entre nosotros para siempre, no caminaremos solos. Aunque tengamos que atravesar oscuras quebradas en algunos momentos de la existencia, mantener viva la fe en la presencia divina nos fortalecerá. como dice el Salmo 22, aunque atraviese por oscuras quebradas, no temeré porque tú estás conmigo. La fe en el Señor Jesucristo vivo se ha de alimentar poniendo los medios. El principal es la oración, que puede ser vocal, meditativa o contemplativa. Ya sea que recemos pausadamente una plegaria que sabemos de memoria, o repitiendo una jaculatoria, como por ejemplo, Jesús, en vos confío, eso nos llevará a tomar conciencia de su presencia que nos arropa y nos mantiene en una paz que no la da el mundo, porque es la tranquilidad en el orden interior que solo Dios concede a los que creemos. Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.